amb l'emissió en directe per internet i també amb els podcasts, que són els programes gravats penjats a internet. I després també doncs, hi ha el telèfon, que és el 93 359 49 00, que no només és per posar-se en contacte amb la gent de la ràdio, sinó també per poder dir la vostra en directe, per poder parlar si teniu ganes i denunciar alguna cosa o comunicar o anunciar alguna altra. I dit això, pues, avui el programa, com últimament, doncs, tindrem alguna persona aquí. Parlarem sobre temes, alguns de Talego, altres d'assassinats dels Mossos que continuen amb la seva llista de morts. Però abans, com la setmana passada, doncs us deixarem amb la part final de l'àudio Abolició de la Càrcel, com a presentació del llibre... espera... amb aquella presentació del llibre que us vam presentar l'altre dia, de los dolores y las penas, ensayo evolucionista y sobre la objeción de conciencia, que és un llibre que fa temps però que acaben de traduir. I la xerrada anava a càrrec d'Àngel Gil López, miembro de Orientación Penitenciaria y miembro de ACOPE, Asociación de Colaboradores con Mujeres Penitenciarias, i per les dues persones que havien estat traduint aquest llibre, que era la Paz Fernández, que és traductora del llibre, i també amb madre, amb una persona de Madres contra la Droga. Dit això, pues, us deixarem amb una cançoneta i amb aquesta part final de l'àudio, que ja vam estar escoltant la setmana passada, i després d'aquest àudio pues, ens escoltarem en directe un altre cop, aquí al programa Judici i la Justícia, a Ràdio Bronca, al 104.5. Asistencia médica, que puedan comer bien, que puedan visitar a sus familiares sin que les metan represalias, como a una chavala que tenemos nosotros, que resulta que tiene miedo porque su marido dice, oye, que mi mujer quiere ir a hacer pis, y bueno, cosas de ese tipo, que hoy en día se sigue torturando y se ve mucho menos porque las cárceles son modulares y son más aisladas, y por lo tanto... Ese es es un mensaje poco esperanzador para la gente que quiera trabajar en las cárceles, pero por otra parte, si no vamos a la cárcel y no tenemos contacto con esos presos, no sabemos, no podemos denunciar lo que estamos denunciando hoy aquí. Sí, Isapala. Nosotras todos los años para marzo vamos a la Maña de las Mujeres y llevamos una pancarta de las mujeres presas también existen. Y yo lo que sí que me gustaría que contaras, también se dio con los presos de las Brigadas Rojas, los políticos italianos, que se negaba en Italia que había presos políticos, que todos eran comunes y asesinos, como aquí en el Estado español, que se negaba. Aquí no había presos políticos. Ni siquiera los insumisos eran presos políticos. Se negaba. Pero entonces, si no es preso político, ¿para qué crías los fíes? ¿Para qué los dispersas? Pues trátalos igual que los comunes. Yo quería recordar ahora, quería recordar, fíjate, es que se me ha venido a la cabeza ahora, en el tema de las mujeres. Había dos gitanas presas que estaban pagando, pues, un delito de robo, o sea, que no... Y... Por lo visto hubo una pelea con las funcionarias y se le convirtió en cadena perpetua, pero vamos, las chicas estaban, las aislaron, las metieron fíes, primer grado, pero bueno, aisladísimas. Esas mujeres cuando salían al patio

tornem a estar al programa de Judici a la Justícia i bueno, si ens estava escoltant en directe, el que estava escoltant és l'àudio que també vam posar la setmana passada, la segona part de l'àudio d'abolició a la càrcel, i probablement no heu sentit la presentació per un despiste tècnic meu aquí, que he canviat el botó que havia de canviar pues, quan estava començant l'àudio i no quan he fet la presentació, però bé, això és el programa Judici i la Justícia, i després d'aquest àudio pues, començarem a el programa ja en directe amb nosaltres i fins a les 9 de la nit aquí a Ràdio Bronca, al 104.5. Començar, doncs, com feia al principi la presentació, doncs començarem a parlant, de, en aquest cas, doncs, de dues morts que hi va haver l'any passat a comissaries. Una comissaria, l'altra al carrer, que doncs, més o menys aquesta setmana han anat sortint novetats en els dos casos. Un és un xicot que va morir al juliol, a finals de juliol, a la presó del Vendrell, a la comissaria del Vendrell, en el qual ja es van arribar a imputar 8 Mossos d'Esquadra a un infermer i a una doctora del Servei d'Emergències Mèdiques del SEM per la mort d'aquest noi que es deia Yassir al-Younousi el passat 31 de juliol, mentre estava tancat dintre de la presó de dintre de la comissaria del Vendrell. Ara, doncs, s'ha sabut aquesta setmana, ha sortit un article en el qual, doncs, parla d'un vídeo en el qual ha sortit com una nova prova que ja per començar, doncs, fa que la versió que tenia el, com es diu ara, el cap dels Mossos, aquell tan conegut per nosaltres, que el Manel Prats, en el qual deia que en aquest xicot se li havia fet un registre a fons, com no, pues, que és, entre altres coses, ve donat que la versió de la policia és que anava drogat. És la versió que acostumen a donar-nos, no? Amb el tema de l'Eixample, doncs, també, vull dir, amb el tema del Raval també passa el mateix. És nova aquesta, no? La de sobredosis és nova, no? No l'havíem escoltat nunca. Bueno, que va, no? doncs hi ha un vídeo, el vídeo que va demanar la jutgessa, doncs revela que aquesta persona se li va fer un registre arribant a que es quedés nu. Per tant, el que deia el senyor Manel Prats que no se li havia fet aquesta classe de registre, doncs ja queda desmentit. I anava amb banyador. Sí. I bueno, i això fa doncs que de moment el jutge doncs hagi demanat noves còpies de les gravacions i sense ningú tipus d'interrupció o tall. Sí, bueno, ha sortit un vídeo per explicar les proves que han sortit. El jutge demana les 4 hores de la gravació del vídeo, només sense interrupcions, només i faciliten una hora, sí, encriptat. Es veu que han criptat en interrupcions, les 4 hores no apareixen per enlloc. Bueno, després les proves aquestes que apareix per ahí, les paperines de cocaïna, si algú ha estat detingut a la comissaria dels Mossos, bueno, te miran hasta l'ojete del cul, m'entens o no? O sea, te despullen, el xaval el troben amb un banyador, sense camiseta ni res, o sea que jo no sé on ho portaria, però... I això de les cintes encriptades i con interrupció, això, i que no apareixi... I una hora, no és surt una hora i... Això i se diu amagar proves, sí, bueno, per no dir destruir-les, no? Destrucció de proves totalment. I, sí. I resulta que van acabar Me sembla que són 6 Mossos a sobre del xaval, durant 10 minuts. Això és el que diu el pare. Sí, no, i les gravacions. 6 Mossos a sobre del xaval durant 10 minuts, o sigui que són 6 Mossos quan poden passar. Al redador d'uns... entre 400 i 500 quilos, tranquil·lament. Durant 10 minuts, doncs, imagina't. Sí, a més aquí el que comenten és que a la persona morta doncs, se la va trobar dintre d'una cel·la amb un casc de moto al cap i amb diverses cintes lligades al cos. Lligades de... Que, segons el que diuen aquí, estas medidas forman parte del protocolo que aplican los Mossos en caso de intentos de agresiones, ya que según la policía catalana se había intentado lesionar al entrar en el coche y por ello le trasladaron al hospital. Sí, y al van voler lligar... perquè els Mossos el van lligar perquè deien que s'estava donant contra els barrots, vale? Que se volia autolesionar contra els barrots, el van lligar i a l'autòpsia el xaval no va tindre ninguna senyal d'alcoholació. Hauria alguna forma d'escoltar el pare? Sí, hi ha un vídeo que corre per la red que el pare l'explica. Bueno, no el tenim nosaltres. No, aquí no el tinc, ja el buscaré per la setmana que ve. D'acord. Si no. I a part, i ara doncs, que volen tapar-lo això, si el van deixar així i al cap del temps doncs un agent que passava per allà el va cridar, no va respondre, va sospitar, va entrar i es va trobar que ja estava mort, que li van intentar fer la mà qualsevol. Clar, això... que el van intentar reanimar, que ets tal, però ja era... Aleshores aquest Manuel Prat, el jefe de los Mossos d'Esquadra, una altra vegada tornar a mentir com sempre, una altra vegada tornar a mentir i a tapar aquests casos tan dramàtics pues, per a la família del mort, no? Sí, perquè aquesta persona és morta. Bueno, pues per la setmana que ve si podem portar el documento on parla el pare, perquè a mi em sembla, no sé a vosaltres, però a mi em sembla que aquest amor la volen tapar una mica com ho estan fent con la de l'home este que era actor que va morir a la plaça Molina. Llavors volen pues, ja són moltes actuacions de los Mossos segons diuen ells seguint los protocolos que termina con la mort de la gent, no? Sí, aquesta setmana també ha sortit en aquest cas doncs, amb l'empresari Juan Andrés Benítez, aquest home que va morir al Raval a mans dels Mossos d'Esquadra. Doncs avui ja s'ha sapigut que amb l'auto que ja està, bueno, que es va fetxar el 12 d'abril, l'audiència ha confirmat la imputació d'un total de 9 Mossos d'Esquadra que han recorrit perquè considera que hi ha proves suficients per encausar-los per delictes contra la vida, contra la integritat física i moral, encobriment, obstrucció i coaccions. Segons l'auto d'instrucció practicat, es desprèn que el veí del Raval va morir per les comissions d'un delicte contra la vida indiciàriamente cometido con dolo eventual, es decir, sin voluntad directa de cometer el delito, aunque considerando su posibilidad como resultado de la acción. Yo no quería, pero lo he matado. Exacto. Y bueno, conscientes, ¿no? Yo no quería, pero si te pego 3 tiros es fácil. Pues en este caso, si te piso la cabeza y te la reviento, es fácil que mueras. Es algo que en una cabeza de adulto se supone que tenemos esta capacidad. Y asimismo, el tribunal rechaza que las defensas puedan trasladar preguntas a los médicos forenses y que un perito de parte haga consideraciones sobre la conveniencia de los golpes de distracción que supuestamente le dieron los Mossos a Benítez porque lo ve superfluo e innecesario. Respecto a la petición del Mosso imputado para limpiar el charco de sangre para que declare un perito sobre la permanencia de la sangre en espacio público, lo desestima porque a nadie se le escapa que debe limpiarse la zona afectada una vez concluida la investigación, pero por descontado que no antes. Y después también confirma la imputación de la Mossa de Escuadra que subió a un piso a ver a una vecina que acabó borrando unas imágenes de la reducción porque, pese a que las testigos dijo que no se sintió coaccionada para hacerlo, es cierto y constituye un dato objetivo que borró lo que había grabado. Sí, fue preguntando a los vecinos si habían grabado y... y pidiendo que lo borrasen. Y finalmente, la audiencia confirma también la diligencia de estudio mental y de los hábitos tóxicos de los imputados encargados por el juzgado de instrucción 20 de Barcelona que lleva el caso, que se autorizó tras la petición de la fiscalía, porque es una decisión de su estricta competencia. Y aquí, pues bueno, es una mostra més de que els casos de... de morts que van succeint a mans dels Mossos, doncs avui per avui no se'ls creuen ni els jutges. Els jutges ja estan demostrant que les, aquesta política que tenen els Mossos d'Esquadra, ja no ara, sinó des de que, com a mínim des de que la senyora Montserrat Tura estava algú al seu mando polític, i ells començaven ja a tindre una cota de poder dintre de Catalunya, doncs els Mossos han anat matant a moltíssima gent, han tingut denúncies per abusos de poder durant moltíssimes vegades i ara continuen amb el senyor Manel Prats, amb el nou cap d'interior que tenen, igual que amb el vell. I aquests casos doncs, es sumen a tants altres que van succeint. En aquest cas pues, ja és això, no se'ls creuen ni els jutges. Per tant, els jutges ja estan també doncs, portant-los als jutjats i intentant... Després, com sempre, veurem fins on dura aquesta pantomima judicial. Veurem fins on tenen ganes de portar-los, que per desgràcia no crec que sigui fins massa lluny. Com tantes vegades hem vist també veure quin regal després els hi fa el poder polític a aquests policies que han tingut aquestes actuacions. Dit això, us deixo amb un parell de cançons i ens escoltem ara. Era un hombre y ahora es poli. Siempre obedeciendo, has vendido tu dignidad. Eres una pieza más, eres mi enemigo. Gracias a tu estupidez, gracias a tu humillación, gracias a tus putas gracias, empezaron mis desgracias. Era un hombre y ahora es poli. Un hombre y ahora es poli. Que no son control. Además, todos sabemos que aquí no se tortura. Vivo en un sitio tranquilo, tranquilo, tranquilo. Vinga, ja sabeu, esteu aquí a les zones lliures de la Barcelona que resisteix, que lluita, que estima la revolució. Això són les zones lliures, és Judici a la Justícia en Radio Bronca. I tenemos un escrito que pasaré a continuación a leerlo, que dice: 9 de noviembre, tapadera del trasiego del dinero entre bancos y la descapitalización como beneficio de la patronal. Hablemos claro. El 9 de noviembre encarna sencillamente un compromiso que va en contra del pueblo obrero, porque anida en sus entresijos la evidente pretensión de subordinar al movimiento obrero para que sea partícipe y cómplice de una vulgar estafa a los trabajadores y a las clases más humildes. Los anarquistas no tenemos intereses políticos, porque nuestro único interés está centrado en nuestra propia gente, la clase obrera. Por esta razón, reclamamos absoluta y total autonomía de controles insultantes de los llamados partidos políticos de izquierda, y advertimos a los trabajadores que no se dejen embaucar en estos momentos de gravedad extrema por liderismos nacionalistas y soberanistas, que si un día no lejano le estimularon al combate y a la pelea con promesas electoralistas, hoy muestran lo que son en realidad: apagafuegos, para que no sean alteradas con sobresalto las tranquilas digestiones de los políticos corruptos, los banqueros ladrones y los patrones terroristas. La situación económica en Cataluña no es boyante, no lo negaremos, pero el deterioro de la misma no es excusa para que recaiga en los más desfavorecidos. La malnutrición infantil es insufrible y no la vamos a tolerar. La culpa de la situación no es de la clase obrera, esta es víctima una vez más de la codicia burguesa y del despifarro de una clase política corrupta y ineficaz. Vivimos momentos en el que el pueblo obrero no puede ni tan siquiera cubrir el costo de subsistencia en esto que han dado a llamar la crisis. Pero hay más. Estos padres de la patria, que se les llena la boca con palabras como democracia, justicia, libertad, soberanía popular, la voz del pueblo, la hora del pueblo, etc., etc., etc., ¿qué drásticas medidas adoptan desde su parlamento para neutralizar el permanente trasiego de dineros que buscan refugio en paraísos fiscales? ¿Es que se ha emprendido alguna enérgica investigación sobre muchas de las descapitalizaciones que se producen a cuento de la crisis? ¿Es que se ha sugerido siquiera abordar con energía la revisión de todo un proceso de formación, crecimiento, de fabulosas fortunas al amparo de una larga política de silencio, coacción, corrupción y favoritismo? El anuncio del 9 de noviembre es el intento que la voluntad de lucha de la clase obrera quede inutilizada en un compartimento estanco, sin vínculos de relación con la aspiración de transformar a la sociedad en más libre, justa e igualitaria. Y de esa forma el pueblo obrero quede indefenso y por la vía de la presión se halla a merced de la burguesía terrorista. Presión que sin freno la estamos padeciendo con los recortes, los abusos, las injusticias, sin fin. Y todo quede legitimado con un referéndum. Por todo ello, los anarquistas advertimos a los trabajadores que no se dejen embaucar ni tengan la equívoca tentación de enrolarse en el sistema meticulosamente planificado que es el 9 de noviembre, en que los pujolistas, con el liderazgo de Artur Mas y el beneplácito de una izquierda traidora a la clase obrera, quiere dejar al pueblo obrero en la más absoluta indefinición. Tenemos que ver en el día a día cómo esos que nos hablan de la defensa de Cataluña aplican los recortes terroristas contra la gente precaria, marginal, con una crueldad y alevosía nunca vista, obedeciendo a la élite más reaccionaria de todos los tiempos, la neoliberal. Mientras miran para otro lado con la evasión del dinero burgués el robo y la usura de los banqueros y el terrorismo de la patronal. Cuando si se razonara un poco y se mirara con una lógica de ser humano, estos, los burgueses, los banqueros, los patrones, son los verdaderos enemigos de Cataluña y no la gente pobre que un día exigió y otro también, son golpeados, maltratados, vigilados como maleantes por la Guardia Civil catalana, los Mossos de Escuadra. También tenemos que soportar el matraca de los más mierda, enalteciendo un día sí y otro también al elitismo dominante como poseedor de la verdad absoluta. Es decir, que aquí no queda otra que obedecer al FMI, o lo que es lo mismo, robar a los pobres y repartirlo entre los ricos. Y ahora a eso le han dado por llamarle independencia. Bueno, amigos, ya sabéis, estáis escuchando las zonas libres. Mañana el que quiera y quiera apuntarse, pues estos del Parlamento, los políticos, los banqueros y la patronal esta terrorista con la Guardia Pretoriana, los de los Mossos de Escuadra, mañana pues por los barrios periféricos de Ciudad Meridiana, Verdún y el barrio Porta, pues van a hacer eso que ellos llaman desahucios, que es sencillamente sacar a la gente pobre de sus casas y echarlos fuera. Pues los que queráis, mañana podéis estar un poco atentos, y el que quiera venir a partir de las 9 de la mañana, pues en el metro de Ciudad Meridiana, allí estaremos los que vamos a decirles que pues que la gente pobre no se tiene que ir de su casa. Y en eso estamos. ¿Tenéis algo, alguna cosa más por ahí? Sí, está. El domingo hay, ¿cómo se llama? Estos que van a acampar al monte, ¿no? Los campistas. Sí, ¿no? No lo sé. Hay campistas, ¿no? No lo sé. Que ni... ¿Qué nos quieres decir? Venga, dilo. Que ni catalanes. ¡Ah! Sí, ahora. Ni españoles. Ni europeos. Ni extranjeros. Todos obreros. Sí. No, ¿no? Todos borregos. Y todos los borregos ahí, alimentar a. Vale. A la Merkel, a la Troika y a su puta madre. Pues ya sabéis, todos los borregos ahí, estáis ahí. Invitados el domingo ahí a votar a su puta madre de la Merkel y al. Y al Zapatero y sí. Al Rajoy y al Artur Mas ahí, a que nos echen de nuestras casas, de nuestros trabajos y ahí a pagarles eso. A ellos todo. Y los borregos estos que son radicales, o los borregos radicales, libertarios, los borregos estos anarcoindependentistas, los borregos estos municipalistas libertarios, pues ya sabéis. Y los del IAC ahí, a torturar en la cárcel. Pues, todos tenéis una cita allí con el Terry Cabras el domingo, ¡hala! Ya sabéis, en eso vamos. Vamos a hacer ahora una... Tenim una altra convocatòria, aquesta una mica més lluny, que és la segona marxa contra la presó de Tarragona, que és aquest proper diumenge, 1 de juny. Que sortiran des del balcó del Mediterrani cap a la presó a partir de les 12 del migdia i després a les 12 i mitja hi hauran dinar al Parc de Sant Rafael. Els beneficis aniran destinats a companys i companyes anarquistes presos i preses, i després a partir de les 5 hi haurà la presentació del llibre Càrceles en Llames a càrrec de César Lorenzo Rubio. Això serà a Tarragona, aquesta segona marxa contra la presó de Tarragona el diumenge 1 de juny. Bueno, pero faltan todavía 15 días, ¿no? Bueno, pero... Vale. Bueno, pues ya... ya sabéis. Que vagi sapiguent-ho y si té ganas de muntar-s'ho per baixar cap a Tarragona, pues que tingui temps de muntar-s'ho. Bueno, pues también recordaros el que quiera, mañana a las 9 de la mañana. Ciudad Meridiana. Ciudad Meridiana. A las 9. Sí. Y ahora vamos a amenizaros con una bella canción dedicada... Porque se ve que hemos investigado... a través de nuestras fuentes, que se ve que donde más cerdos hay de por metro cuadrado en toda la esto que les dicen de llamar comunidad europea es pues eso que se llama Cataluña, o sea, donde más cerdos hay es en Cataluña, y se ve que los cerdos cagan y la mierda de los cerdos se llama purines, y de tantos purines que hay, pues se ve que los purines fermentan como una cosa que se va la tierra lo va cuajando y va llegando, y entonces llega a los acuíferos, a las por debajo de la tierra hay los acuíferos que después salen las fuentes o los ríos, y se ve que está toda Cataluña contaminada de purines de tanto cerdo que hay, ¿vale? Entonces queremos dedicar una canción, a los que hacen los purines en Cataluña, recordando aquello que era tan famoso que escribió George Orwell, que era la de recuerdo de Cataluña, no, rebelión en la granja, que hay unos cerdos que los animales se rebelan, los animales se rebelan, entonces los cerdos mandan, ¿no?, en la granja, y ponen unas leyes que los cerdos, que todos los animales son iguales y todos tienen cuatro patas, ¿no? Pero los cerdos empiezan a levantarse y a comportarse como los humanos. También tiene una ley que los animales no beben alcohol. Entonces los cerdos ya se levantan, caminan, los cerdos caminan como los humanos, beben alcohol, y entonces había la última, ya para acabar antes de la música, que decía: todos los animales son iguales, pero cuando ya los cerdos empiezan a caminar y a beber como alcohol, entonces dice: todos los animales son iguales, pero hay algunos que son más iguales. Y entonces pues en esas estamos, ¿no? Con todo este rollo que estamos viviendo últimamente de la matraca de queremos votar, España nos roba, queremos un Estado, ¿no? Pues para todos estos que hacen los purines va esta canción, que viene desde Cádiz, es una chirigota y se llama Viva España. Ya sabéis, este domingo ¡Borregos! Que viva España y su bandera, soy español y eso. Grande, grande, grande, gran letra, ¿eh? Qué gran letra. Puede que haya sido, bueno, momentazo, ¿no? Bueno, aquí queda vuestra aportación. Claro, el hombre empieza que si España, después se da cuenta que es Andalucía, de su calle, y después, pues bueno. Sí, un borrego más, no, si está bien. Venga. Yo continúo quedándome más a gusto pinchando la de Ripod y a mi patria, pero bueno, hay maneras y maneras. Bueno. Hay maneras y maneras de decir lo mismo. Pero bueno, la cuestión es que las banderas solo sirven para eso, para limpiarse, para... Y poco más. Bueno, es que en Cádiz, si están hechas de felpa, te pueden servir de mantita que te calienta. En Cádiz hacen los carnavales y hay una tradición que se hacen chirigotas, ¿vale? Entonces son gente que se junta y hacen letras así en tema gracioso. Y esta es graciosa, es una canción graciosa de que quieren que nosotros defendamos, pues no sé, al final la canción va diciendo mi calle, mi acera, ¿no? Mi mayor, ¿no? Bueno, es l'objectiu que té el nacionalisme ja des de que va anar sorgint, i abans el nacionalisme eren los reyes y los señores, tú eres de un señor, bueno. Tú eres de un castillo, y a este castillo defiendes y mueres por él, ahora pues han engrandecido un poco el castillo, ¿no? Y... Pero la cuestión es la misma, que tú morís por la bandera, morís por un estat, com si diguessis algo... Sí, jo a vegades el paral·lelisme més semblant a això, aquest pas, no, del feudalisme al nacionalisme, entre cometes, pues sí, és com si et volguessin donar una mica més d'espai de llibertat, però tampoc massa. Para que tú veas lo que estaba explicando los purines y las granjas de cerdos que hay aquí en Cataluña, que hay muchísimas, es lo que estos que se llaman la boca de patria, de soberanía popular, de justicia, de democracia, de libertad y todas estas palabras ribombantes que salen en su boca. Holanda, Alemania, Inglaterra portan los cerdos en pequeñito, ¿vale? Aquí los tienen, los engordan para que caguen aquí la mierda, se dejen la mierda aquí, ¿vale? Y cuando están cebados, se los llevan para comer solos allí, ¿sabes? Para esto sirve la patria de estos salvadores de la patria, el salvador de, ¿sabes? Y entonces mientras aquellos están comiendo lo bueno, aquí se queda pues eso, para que ellos sigan pues pudiendo viajar, robando todo lo que roban, haciendo todo lo que hacen, ¿no? Cuando, ¿sabes? Ya te digo, o sea, todos los cerdos que se comen en Europa, pues aquí es el basurero, ¿no? Para que dejen aquí los purines, y están todos los acuíferos, sobre todo, si tú, ¿alguno ha ido a Vic alguna vagada? Sí. ¿No os habéis dado cuenta que cuando llegas a Vic? Nada más que cuando arriba ya hace un pudor, un olor característico, pues es de eso, ¿sabes? Es todos los acuíferos de ahí, es que no se puede beber el agua, está contaminada, y es de los purines. Ahora también en la provincia de Leguía está pasando algo semblante. Claro, según cómo lo presentas esto, parece muy chocante, ¿no? Pero cuando tú, más allá de lo que nos puede... porque hay una trampa en todo esto, ¿no? Rebelarte contra el deseo de que la gente quiera votar, de la que la gente quiera decidir, y parece que seas como, pero ¿decidir el qué? ¿Votar el qué? Si al final de cuentas aquí, ¿qué se van a llevar los purines? Os pensé que aquí va a dejar de mandar al FMI. Yo no lo veo claro. Entonces, claro, llega un momento de lo que estamos viendo. Aparte de todo esto, yo quería comentar también. El otro día va a ser el tercer aniversario del 15M. ¿Recordáis de lo que era el 15M? Pues bueno, éramos ahí en la plaza, no eran molts. En la plaza de la universidad estaban los de la Falange, ¿vale? Y después había un dispositivo de, pues no sé, por todo el centro de Mossos d'Esquadra, pero un despliegue algo exagerado, ¿no? No sé, juntaba lo del fútbol, ¿no? Que jugaba el Atlético de Madrid, lo de la Falange y lo del 15M, pues bueno, pero bueno, tampoco había como mucha situación. Lo que vaig veure a la Plaça Catalunya era bastant significatiu del moment per el qual nosaltres estem visquem, no? La que van dir més o menys és que se prepara a nivell estatal una medida semblant a la del 22M, aquella que hi ha a Madrid, que va anar tan tallent, ¿sabes? Porque aquellos había allí como los irreductibles. Estaba el yayo aquel que le va a pegar el de Guindos en la farda de l'Hospitalet. Va a hacer unas arengas allí muy divertidas. Y después, bueno, en bache está de Jun mirando una mica lo que fue a la Falange. Y estaba allí tan tranquilos, ¿no? Un rodejat de los Mossos d'Esquadra, ¿sabes? Y fuimos ya en la Paz Universidad su historia. Pues el problema bàsic del nacionalisme és que onda amb que totes i tots ens acabem separant, i de que qualsevol onda amb la possibilitat de que la gent tingui cada cop més por, onda en que la gent aquesta por la transmeti cap a fora, de manera que qualsevol cosa que no estigui marcada dintre els seus cànons li fotrà por i per tant atacarà. I aquest és el problema del nacionalisme, que és un cau, un focus de xenofòbia, és un focus de racisme, és un focus també de masclisme, per què no dir-ho? Perquè al final quan muntes una jerarquia algú d'estar dalt i algú d'estar baix. Per tant, i de moment que vegem, no semblen molt disposats a fer un canvi de jerarquia a l'inversa en aquest sentit i muntar algú semblant a un matriarcat en lloc del patriarcat que tenen. I el que probablement no faran és treure aquestes injustícies. És una onada que hi hagi més fronteres, per tant, en què aquesta Europa sigui encara més racista, en què els CIEs no desapareixin. És una forma de que les presons continuïn en peu, perquè... Més càrceles? Sí, de fet s'estan demanant més presons. No, hi ha més per aquest any... per obrir. A Catalunya no sé si són 3 o 2 o 3 més a Catalunya per aquest any, revistes obertes. Oh, sí, ja vam veure a principi d'any, no, la carta que els feia Catac Presons a l'Estat demanant que s'obrissin les presons perquè teníem molta gent preparada i disposada i que per treballar de carcellers. Girona i Tarragona s'estava deprimint. I així funciona, i al final si obren les presons és perquè ja saben que aconseguiran fotre gent en aquestes presons, si no, no les obririen. Al final no deixa de ser un negoci. Veig que tens algo que per escriure. Bueno, jo tinc aquí un escrit de fa 3 anys de lo que era el 15M, i és molt divertido. Dice: es igual en lucha, revolta global, CGT, Convergència i Unió, Partido Socialista Català, Comisiones Obreras, UGT, ¿qué más da cuando los instrumentos de comunicación se organizan para acomodar en forma privilegiada a quienes han recibido altos niveles de formación cristiana, burguesa, comunista, revolucionaria, universitaria? ¿Qué más da? Por tanto, el impacto es el mismo en el sistema de control y dominación de unos u otros. La última asamblea de la plaza, la del domingo, es una muestra de ello. La gente que participa en la asamblea deben hacer únicamente lo que les permite la clase dirigente. Así, la asamblea sirve como ritual para que los miembros aprendan a aprender en ella. Podría decir, sirve para la represión, la castración del individuo. Aprender que es mejor aprender en la asamblea que fuera de ella. Aprender a discriminar al autodidacta. Aprender que el aprendizaje, el crecer de las capacidades del conocimiento, requiere un proceso de consumo al servicio asambleario de forma industrial, de forma planificada de los que saben. Aprender que el dirigente certificado y admitido por la dirigencia, de alguna manera, tiene competencia superior en la creación de un valor que se llama saber. Aprender que la asamblea tiene que ser organizada como una pirámide. No hay diferencia entre el desarrollo de las actitudes hacia el saber entre la asamblea del Parlamento y la que se hacía en la plaza, que manda una supuesta mayoría revolucionaria. Al analizar la última asamblea, no solamente desde el punto de vista de acto sociológico del saber, sino más precisamente desde la sociología de la religión, la asamblea del domingo fue un acto ritual de iniciación que tenía la función creadora de un mito. La asamblea como institución existe dentro del movimiento para reglamentar, a través del dominio de la producción de bienes, de intercambio. Veamos un ejemplo, a través de una crónica de la lamentada asamblea del domingo. Después de hacer esperar un rato, diciéndonos que respiremos profundo, sale una mujer con lenguaje marxista argentino. Nos pide dinero, aludiendo un pago para los carteles de la próxima manifestación. En esto señala a otra mujer que se levanta como si fuera una más de entre la gente. Pero resulta que no es una más. Es la que se ha hecho garante para pagar los carteles. 3.000 euros, dicen. Es saludada entre vítores. Acto seguido, se desarrolla un hecho que significa el rito. En una lucha abierta, desde el escenario, que aguanta la primera mujer, la marxista que hablaba en argentino, mucha gente se levanta y va hacia ella en fila para poner dinero. Es una especie de comunión. Es lo mismo que una misa cristiana donde se comulga. Desde un poco más atrás del escenario, un hombre coge el micro y con lenguaje de hippie de comuna dice que pone su gorra para que pase entre la gente que no ha comulgado y hacerlos sentir culpables y de esa forma pongan dinero. En esta, un hombre entre la gente sentada empieza a hablar en voz alta. Primero le dicen que se calle como si estuviera haciendo un sacrilegio. Da igual lo que diga. Al no callar, lo etiquetan de borracho alborotador. Un joven pacífico y pacifista lo coge inmovilizándolo y lo lleva fuera de la asamblea. No va a permitirse ninguna espontaneidad que altere la organizada asamblea por la dirigencia. En el cartel de la mani, feo donde los haya, muestra la mediocridad de la burocracia y permite centralizar la producción de la expresión del movimiento y prohíbe cualquier expresión creadora del pueblo, excluyendo cualquier iniciativa espontánea. El resultado es hacer una caja para almacenar dinero que servirá para pagar a una empresa revolucionaria o a la capitalista más barata. Pero si la producción de la expresión del movimiento no hubiese sido centralizada, habrían salido múltiples y diversos carteles hermosos, creados desde la inspiración de la gente, sin coste alguno para el movimiento, y no habría motivo para hacer una caja donde guardar el dinero. El movimiento es un espacio abierto

ante tarjeta ordinaria. Hmm. Y a poner novedades de un duro de indemnización. Perquè s'havia colat. Exactament. Bueno, però... mentira, però... Són uns gossos, són uns gossos, perquè a més d'això no li feia falta. Que per el que tu has dit no li feia ni falta, no? Sí, són uns gossos de mala calanya, però aquí ara també... M'ha recordat... M'ha recordat que amb l'accident aquell que hi va haver a... Em sembla que era a Galícia, on també es va estrellar un tren i va morir bastanta gent. Va ser un... Sí, bueno, no sé de qui va ser culpa al final, no anava... Però el que sí que van començar a treure alguns mitjans de comunicació a través, suposo també doncs, de l'estat, doncs era que hi havia gent que s'havia colat. Ja. Com si això al final fos important a l'hora de la veritat, no? El que estàvem, ni més com si aquella gent no hagués patit igual l'accident o no hagués pagat els diners de que sí. En aquell viatge. És de ser molt cínic. Reconèixer que estàs en un lloc, reconèixer que hi ha hagut un accident, que has rebut unes conseqüències d'aquest accident, però passem de fer res. Una mica així. De fet, també s'ha de dir que si tingués el bitllet probablement problemes els hagués tingut també, per intentar cobrar-lo. Sí, perquè jo també dic casos que gent que ha tingut trompades al carrer això, i l'ha costat cobrar i ha cobrat una misèria. Sí. Bueno, són les dinàmiques de l'estat. Al final funciona així. Aquestes coses. Ells et diuen que et pagaran, però ja veurem quan ho fan i si poden posar traves, posaran traves. I més ara encara que, tot i que TMB és més públic que privat, el seu funcionament a vegades de cara en fora i amb aquestes coses és un funcionament com si fos un ens privat totalment. I tancat i que intenten anar per totes en aquests sentits. Jo encara té més un cementiri per a polítics, no? També. A més de portar-los a Europa, els portar a TMB. Sí. Bueno, cada capital té el seu TMB. Segur que això és una miqueta com els cementiris d'elefants. Sí. No, cada manada de la fans té el seu cementiri. Sí, resum, que tinc que estar a la guaita d'aquests delinqüents, no? Sí, clar que sí. El que passa és que per ells no es consideren delinqüents. No, bàsicament, bàsicament ells fan la llei per no ser-ho. Sí, sí. Bueno, el tema és aquest, i quan parlem de delinqüència també hem de tindre en compte aquestes coses, no? Ells són els que ens fan a nosaltres delinqüents. No nosaltres amb els nostres actes, sinó ell amb les seves lleis. Fabricant lleis per protegir. Bueno, això és sempre segur de fa segles que actuen d'aquesta manera. Sí, home, des que tenen poder, actuen per protegir aquest poder. De molts anys que van... Des de que hi ha una civilització jeràrquica. Sí. Sí, sí. Milers. Milers d'anys. És el funcionament d'un jerarca, d'un rei, de protegir el seu poder, i el poder es protegeix mitjançant la por, mitjançant la repressió, mitjançant la guerra, la violència. Sí, com a l'època Roma antiga estaven els patricis, els plebeios, els esclaus. Bueno, i ara és igual, ara que en principi no hi ha esclaus, però digue'm tu quina és la diferència entre el que tenim i l'esclavatge. Esclau assalariat o un esclau... Però per mi més o menys és igual. Sí, sí. Que et donen diners perquè si una gent no pot consumir aquests productes, no? Diners mínims, no? Clar, però... És com són les persones. Que si fan algun treball els paguen, però clar, els paguen perquè... Saben que tenen que comprar aquests productes, si sempre surten guanyant. el que té la pensió li treuen la pensió i li deixen amb allò 100 euros, potser un que con l'altre 100 li va deixar 100 perquè ja tenia sostre i menjar. I em diràs tu què fas amb 100? Sí, la persona perquè compra la sopa que tabac o no. Té la prova de tabac com si fos un bar, eh? Sí, sí. Ho posa el tant per 100. Sí, sí. Bueno, són les línies del sistema, funciona així, i el seu funcionament és anar a fotre a la gent. Sí. Com es diu el xupeteo? Viola de la suda de l'altra. Mm? Com? Viola de la suda de l'altra. Sí, això sempre, de la suda i de la sang dels homes viuen, aquesta gent. Alguna cosa? He sentit avui una notícia a la tele, una noia fa 3 anys va denunciar a la policia de Madrid. Uh-huh. I, bueno, la policia de Madrid, ja, bueno, ha passat 3 anys i s'ha prescrit el delicte. Va a juzgar i s'ha prescrit el delicte. Bueno, això és, aquesta és la tàctica que vam fer servir amb el Pedro Álvarez per no jutjar el policia que havia matat a Pedro Álvarez. Ah, bueno, sí. Ja. És que ja sabem que ell, i si el jutgen, que és el que dèiem abans, no? Amb el tema del Benítez, o amb el tema del xicot aquest de... No? Eh? Ah, és el noi aquest d'hospital que va a la... Qui? El Pedro Álvarez. Sí. O el Benítez, o aquell xicot del Vendrell de l'any passat. Si condemnen algú, al final és com sempre, el condemnen per indultar-lo i donar-li un premi que acostuma a ser un càrrec més important amb un sou més important. Aquest són així com funciona l'Estat. Que va sortir una voce, no? Una veu, no? Policia dient que ells sempre estan emparats, que no tenen. Jo acompanyo l'altre, sí. Va dir un joc que deia entre ells que ells estaven emparats, que sempre guanyaven. Fos tal com fos, el jutge sempre ho donava amb ells. Home, és amb el que compten, la impunitat funciona així. Sí. La impunitat funciona perquè hi ha un sistema que els deixa ser impunes. I a l'hora de la veritat, al final és qui té la violència, qui té el monopoli de la violència a l'Estat. Per tant, el jutge, quan ha de dirimir sobre qui havia de tindre la violència i qui ha utilitzat la violència, sempre estarà d'acord en que la policia hagi utilitzat la violència. El simple fet és que la policia són els seus. Ara... És el seu exèrcit. És el seu exèrcit privat. Ell dona ordres a la policia i la policia deté qui ell vol. Sí. Per tant, no pot tindre no contents els policies. Si té... És així de clar. És... El sistema es protegeix a si mateix, perquè les estructures que té són necessàries per sobreviure. Protegeix les estructures dintre de les presons, perquè sense presons no podria existir. Protegeix les estructures de la policia, perquè són necessàries, perquè existeixi la por, perquè la gent continuï necessitant un estat, perquè els protegeixi d'aquí, d'ells mateixos. És així, així funciona la cosa. El tema és que nosaltres encara ens pensem que ens protegeixen de nosaltres. Però no, la realitat és que les estructures de l'Estat estan per protegir a l'Estat de nosaltres, no a nosaltres de nosaltres mateixos. Al final, si nosaltres mateixos ens matem, ens matem. Al fons és igual. Si algú es passa massa, el fot dintre la presó. Però no per solucionar un problema, no per ressarcir un problema, sinó per seguir aquesta dinàmica d'odi. I el que acaba la persona acaba sent un esclau també per ell. Qualsevol persona que està treballant 8 hores és una esclava al sistema, avui per avui. Mira, un altre de casa, la Quintana, va perdre un ull i encara estan dient que no havia pilota de goma on estava ella. No havien llançat pilota de goma. Que havia sigut una pedra, un roc o... Mentira, ni... Carlos Giuliani el va matar una bala que feia equilibri sobre una... Quin Giuliani? Carlos Giuliani en Itàlia el va matar una bala que era més màgica que la bala de Kennedy. Aquestes coses, al final, ja et dic, ells es protegiran. Inclús una persona, avui estàvem llegint, una persona morta allà dintre que l'havien L'han matat per protegir-la ella mateixa de si mateixa, o sigui, ja és el colmo dels colmos, però funciona així. I són capaços de dir que tu t'has torturat a ti mateix per denunciar-los després amb ells, com han fet tantíssimes vegades. Si són capaços de fer això, són capaços de fer el que els surt dels collons. És així. Bueno, però continuem resistint. Sí, claro. Ellos seguiran mintiendo. Sí. És lo que hay. És la... Aquí, però és així, ja sé, aquestes coses funcionen així per part de l'Estat i és la seva manera de defensar-se contra nosaltres, perquè no dubtis que per ell qualsevol persona és enemiga. Perquè tu controlen tant el DNI electrònic i tota la pesca. I... Bueno, i si poguéssim controlar més, controlaríem més, no dubtis. Mm. Alguna cosa més? Ja està. Bueno, no acabaria, però estic acabat el programa. Vale, pues t'escoltem la setmana que ve si vols. Sí, i vale? I no deu votar, eh? Que... Vinga, company, no. Molt vistos. El capitalisme i els torturadors i... Estem una... company, estem una mica de broma, avui. Sí. Perquè diumenge els borreros aniran a votar. A votar por la Europa, por la patria y por el Estado y... Sí. Y están haciendo una mica de coña y broma. Ah, vale. No sabes. No te han mandado tú la correspondencia de los partidos políticos. Ah, sí. A mí me han enviado carta a todos. Sí. Todos los partidos políticos. Y la plena de... Todos. De y con la... Ve un sobre y al intra ve el voto. Sí. Perquè jo no m'ho tingui cap preocupar. Vale? A tu no t'ha arribat? Sí, sí, a mi m'ha arribat. Massa m'ha arribat. Si fa de llançar la paperera. Bueno, pues te daremos la consigna que nosaltres diem. Ni catalanes, ni espanyoles, ni europeos, todos, ni extranjeros, todos borrados a votar el 25. ¡Bye! No sé si com ho dices tu. Bueno, Mateu, ens escoltem. Finotra. Apa, salut. Vinga. Chao. Pues se nos tira el temps a sobre. Ah, ja, ja és sí. L'hora de marxar. Sí, sí, sí, ben bé. Però sí, sí, te parlo. Bueno, de... pues la música esta de matar a los presidentes lo pondremos la setmana que viene. Ara la posarem per acabar sí. El programa. Bueno, aquí hay una agenda... Que és el... Bueno, tu sabràs millor, no? Lo que sí, és el Dino sí, D-Spy? Sí, el Dynamo D-Spy. D-I és el D-Yourself, el Festool tu mateix. És un espai que es va obrir aproximadament farà un any. De... I... És un espai entre a cavall de la ràdio una miqueta que s'ha fet a través de gent de la ràdio. I que ara doncs aquí el company us llegirà el cartell de que aquesta setmana hi haurà activitats per arran de les festes populars de la Prospe sí. Que ja són ara i pues, com que estem en el mateix barri pues, Dinamo farà unes quantes coses i ara us les comenta ell. Sábado 24 de mayo a las 5, exposición, pase de vídeo, charla, debate, para que la libertad no sea solo un debate. Organizaciones autónomas de mujeres en lucha, Kurdistán, habrá cena solidaria. Domingo 25 de mayo a las 2, Bermú pica pica, baile de bastons. Divi Distri a las 4, charla, debate, memoria histórica, memoria social y lucha por la libertad. Programa de radio en vivo con participación de compañeros del Archivo Histórico de Roquetas. Grupo de trabajo sobre la memoria histórica CNT y más. A las 6, hip hop y soul en vivo con Freehand. Más Jalita más Alberto Jurucán. Arroba calle Molí con calle Conflict. Martes 27 de mayo a las 6, distri abierta, pase de vídeo, Cincilink y Ratía, Harry Batten historia,